tenemos de vuelta por fin, en su primera intervención en esta nueva temporada de Ciencia del Cubo, en los estudios de Tenerife, a nuestro buscador de historias asombrosas, a Javier Peláez Irreductible. ¿Qué tal? Hola, América. Encantado de volver aquí otra vez a Ciencia del Cubo. Y bueno, pues vamos a ver si intentamos traer algunas historias, algunos personajes interesantes, pues para que lo disfruten los oyentes. No lo dudo. Hoy, además, nos hablas de la historia de un viaje, probablemente uno de los más importantes de la historia, la Odisea del capitán Cook, su exploración con el Endeavour. Pues sí, hoy nos vamos a los mares del sur, algo que, bueno, en principio tiene muy buena pinta, siempre que tengamos en cuenta, pues bueno, los pequeños peligros que entrañaban los viajes de aquella época. Bueno, tormentas, naufragios, piratas, de todo. Todo, de todo tipo de amenazas emocionantes y no tan emocionantes, porque sobre todo uno de los principales peligros que tenían los viajes en estos tiempos estaba relacionado con la salud. Fíjate que los marineros morían por el escorbuto. El escorbuto, que se produce por la falta de vitamina C. Sí, hoy sí sabemos que es así, pero por aquella época pues no sabían muy bien qué es lo que lo producía y bueno, pues asumían esta enfermedad como parte inevitable del viaje. Es más, fíjate, de hecho, cuando un capitán planificaba un largo viaje, alguna travesía que se estimara que fuese a durar más de un año, bueno, pues el capitán sabía con total seguridad que casi la mitad de la tripulación iba a contraer escorbuto. Es decir, en algunos navíos y en algunos trayectos aún un poco más largos, incluso de hasta 5 años, sabía que ese porcentaje se elevaba hasta el 80% y pocos lograban sobrevivir. Madre mía, o sea, caían como moscas. Uh-huh. Bueno, de hecho, del siglo XV al siglo XVII, unos 3 millones de marineros murieron por escorbuto. Y sin embargo, en el barco del capitán James Cook, después de algo más de 3 años de viaje, ni un solo marinero murió de escorbuto. ¿Ni uno? Nadie. Fue el primer viaje de la historia que consiguió derrotar por completo al escorbuto. Además, mira, te voy a contar cómo. Primero vamos a conocer a un personaje fundamental en esta lucha histórica contra el escorbuto. Se llamaba James Lynn y era, bueno, un escocés que desempeñaba labores médicas en el buque de la Royal Navy Salisbury. Bueno, pues algunos años antes de que James Cook comenzara la aventura, fue el que llevó los primeros experimentos controlados para encontrar la causa del escorbuto en 1847. Uh-huh. Mira, lo que hizo este médico escocés fue dividir en varios grupos de control a los marineros para tratarlos con diferentes remedios. Bueno, pues después de ir, iba apuntando pues la evolución de estos marineros. Así, bueno, algunos los iba tratando con vinagre, a otros les daba berros, a otros les daba, yo qué sé, agua de mar, incluso probó. Y bueno, pues por otro lado, a un puñado de afectados les dio naranjas y limones. Ah, y encontró la solución porque los cítricos son la clave. Sí, la encontró, pero no. Vamos a ver, te explico. James Lynn no las tenía todas consigo porque otros productos, aparte de los limones y de los cítricos, pues también había logrado ser bastante efectivos contra el escorbuto. Por ejemplo, mira, el chucrut, que era una especie de repollo en escabeche, pues también parecía funcionar en algunos marineros. Sí, así estaba, pues cuando 20 años más tarde se cruzó con nuestro capitán Cook, que por cierto, llamamos capitán Cook siempre, pero en el viaje todavía era teniente, hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, fue un encuentro casual porque ambos trabajaban allí en la Royal Navy, en la Armada Británica. Ajá, y fue entonces ya cuando James Lynn le contó a Cook la importancia de la dieta para evitar el escorbuto. Exactamente, James Cook cogió las indicaciones de Lynn y confeccionó una dieta muy rigurosa para el viaje que comenzaría en 1868. Una dieta en la que incluyó pues varios productos que se suponían que por aquel entonces eran antiescorbúticos, como por ejemplo, bueno, pues el chucrut del que hemos hablado antes. Es que no debe estar bueno. ¿Y funcionó? Pues funcionó a medias. Es verdad que parecía haber menos afectados, pero tampoco era algo espectacular. Además, como tú bien dices, hay que decir que el chucrut sabía a diablo. Aquello estaba muy agrio y a los marineros pues no les gustaba, pero nada. ¿Hubo rebelión en el barco? Pues hubo una rebelión, hubo bastante revuelo. Incluso James Cook tuvo que castigar con latigazos a 2 marineros que se negaban a comer aquel dichoso repollo. Pero fíjate que a veces la astucia es mucho mejor que la fuerza, y lo que se le ocurrió a James Cook para que los marineros siguieran la dieta fue brillante. A ver. brillante. Mira, al día siguiente del altercado, James Cook retiró el chucrut de la dieta de los marineros, pero curiosamente lo dejó en el menú de los oficiales. O sea, bueno, la respuesta nos hizo esperar. A los pocos días, todos los marineros decían que si la oficialidad tenía ese privilegio, que ellos también querían chucrut. Hay que ver de verdad cómo somos, ¿eh? Sí, sí. Bueno, y así fue como consiguió, con todo el mundo de nuevo respetando la dieta, que en el viaje del Endeavour se consiguiera derrotar al escorbuto, imagino. Jolín, a ver. Todavía nos queda un giro interesante en esta historia. Bueno, tú ya me vas conociendo, sí, ¿no? Lo cierto es que el chucrut, como digo, funcionaba, pero no del todo. El chucrut tiene algo de vitamina C, sí, pero no era la solución definitiva. A pesar de la estricta dieta del teniente Cook, pues con el paso de las semanas, algunos marineros comenzaron a mostrar síntomas evidentes de enfermedad. Entre ellos, Joseph Banks. Este es un personaje delicioso. Era un aventurero, un naturalista, que bueno, pues era bastante adinerado, tenía bastante pasta, y sobre todo era un loco de la botánica. Bueno, era tan aficionado a la botánica que en cuanto se enteró del viaje del Endeavour, pagó de su propio bolsillo 10.000 libras de aquel tiempo para poder enrolarse en el viaje. Oye, 10.000 libras es una pasta, porque esa cantidad hoy en día serían fácilmente 1.5 millones de euros. Joder, madre mía, eso sí que es pasión por la botánica, irreductible. Por la botánica y por la ciencia en general, porque Banks tenía una mente muy científica y en aquel momento se propuso copiar la idea de James Lind y empezar a probar pues con todo tipo de tratamientos, pero esta vez con él mismo, para ver cómo funcionaban. Así que, bueno, pues empezó probando una pinta de malta todas las tardes. Y con eso a lo mejor se ponía contento, pero curarse no sé yo. No se curaba, no. Pero luego también comía religiosamente su ración de chucrut y nada. Hasta que finalmente probó con zumo de limón. ¡Hombre, por fin! Fíjate lo que él mismo escribía en su diario. Mira, te voy a leer un párrafo. Recurrí al zumo de limón y el efecto fue sorprendente. En menos de una semana mis encías se hicieron más fuertes que nunca y ahora mismo tan solo me quedan algunos granos en la cara. Bueno, pues cuando Cook vio los resultados que había conseguido Banks, se olvidó por fin un poquito del chucrut, del avinagrado chucrut, y empezó a incluir diversas clases de cítricos en la dieta de los marineros. Bueno, el resultado fue increíble, o sea, milagroso, fue histórico. Ningún marinero de la expedición del Endeavour murió de escorbuto, eso era algo impensable en la época. Bueno, por fin, fantástico final, histórico, además de feliz. Muchas gracias, Javier Peláez, Irreductible. Podéis ahondar en sus historias en el portal naucas.com hasta que vuelva a estar con nosotros en unas semanas y también en la sección de ciencia de Yahoo España. Hasta luego, América. Bueno, nos despedimos con Belan Sebastian, con Funny Little Frog, pequeña y divertida rana. Que la ciencia os acompañe. My eyesight's fading, my hearing's dim. I can't get in shot for the state I'm in. I'm a danger to myself, I've been starting fights at the party at the club on a Saturday night. But I don't get to sit through them from my girl. She gets all the highlights wrapped in pearls. You're my picture on the wall, you're my vision in the hall. Am I doing? There be